Las 11 y 22, estamos ya con una temperatura de 12 grados 2 en la mañana en vivo de la 106. Y bueno, ayer hubo una movilización allí en la ciudad de Roque Pérez por la violación, ¿no? Pidiendo justicia por la menor abusada en General Alvear. Allí había concejales y también estaba el presidente del Honorable Consejo Deliberante de General Alvear, el doctor Edgar Paternostro, y vamos a charlar un poquito con él, porque está en sesión permanente el Consejo Deliberante de Alvear. Doctor Edgar Osvaldo Paternostro, buen día, muchas gracias por atendernos. Sí, buenos días, Carlos. Sí, estamos a disposición, obviamente, para lo que precises. Doctor, bueno, seguramente fue muy movilizador ver esta cantidad de gente anoche en el centro de la ciudad y obviamente allí tomaron la decisión de abrir el Consejo Deliberante a esta sesión permanente, ¿verdad? Claro. Sí, como vos decías, ayer hubo una movilización de un montón de gente de General Alvear que se autoconvocó y hubo una marcha en la cual se pedía justicia por estos desgraciados hechos que se han ocurrido en nuestra ciudad. Y bueno, en esa marcha estábamos varios de los concejales. Claro. Y después de la desconcentración de esta marcha, nos quedamos ahí charlando y dialogando con los concejales que estábamos y decidimos hacer una comisión, una reunión en comisión, del Consejo en comisión, y anoche mismo decidimos hoy hacer una presentación para una sesión especial, que se llama, que sería una convocatoria para hoy a las 19 horas, que es una hora antes de una nueva marcha que se va a realizar hoy en nuestra ciudad. Y en esa sesión especial vamos a declararla de una sesión de al Consejo en sesión permanente, que se llama, lo que esto permite que obviamente el Consejo no esté ajeno a los problemas de esta gente que desgraciadamente le ha pasado esto, claro. Y que, bueno, está a disposición para todo lo que se precise en este momento, ¿no? Porque estando así en sesión permanente, obviamente cualquiera de los concejales puede tener reuniones o sesiones de comisión con la gente que haga falta, con la parte de la justicia, o con el intendente, o con la policía, o con la misma gente que está involucrada desgraciadamente en esto. Y es una manera de no quedar afuera y de no obviamente de interesarnos y preocuparnos por esto, ¿no? Está bien. Doctor, ¿van siguiendo cómo está la causa? ¿Por qué es tan fuerte el pedido de justicia? Y bueno, en realidad esto es un problema obviamente choqueante, y más para una ciudad como nosotros que no estamos acostumbrados a estos hechos. Entonces, yo creo también que en su momento la policía hizo lo que tenía que hacer, actuaron realmente de manera correcta, y bueno, creo que hoy por hoy la justicia tiene el problema, la justicia, ¿no es cierto?, en sus manos, y espero que hoy haya alguna novedad, ¿no es cierto? Porque aparentemente la fiscal o el fiscal, no sé bien que si es hombre o mujer, tiene todos los elementos que la policía recaudó en los allanamientos y todas las declaraciones que ha tomado a las personas involucradas, y bueno, tendrán que tomar una decisión respecto a quienes han hecho esta realmente desagradable y repudiable hecho, ¿no? Claro. Doctor, vemos en los medios nacionales de comunicación cómo se utiliza la noticia a veces para generar rating y para competir los canales entre sí, ¿no? Y la gente de Telefe estuvo allí en General Alvear. ¿No tiene miedo que un poquito se mediatice la noticia y pase a segundo plano, como pasó con otras cosas, como Villegas? Porque esto ha choqueado mucho a la gente de General Alvear, y es un tema que merece mucho respeto, como para hacer mercadería de rating, ¿no? Sí, seguro. Bueno, eso es una de las labores que tenemos los que estamos en alguna manera en algún puesto, o en alguna representando a la gente, ¿no es cierto?, de General Alvear. Por eso es que nosotros tenemos que estar celando porque se haga justicia y para que todo esto vaya por los carriles normales, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente el tema de lo que vos decías del periodismo y todo muchas veces escapa al manejo de nosotros. Claro. Escuchaba que al padre, ya lo habían invitado a un programa de aire. Julio Andía es, ¿no? Claro, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, todas esas cosas a veces uno no las puede manejar, y evidentemente cada uno sabe lo que claro. tiene que hacer y decir, pero nosotros como concejales y la gente como se movilizó ayer, lo único que pide es justicia y que no quede en la nada esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo de mi parte, y eso es totalmente personal, me parece que va a tener los carriles normales, porque la verdad es algo que no se va a poder tapar con nada, y la verdad que no se debería obviamente tapar con nada, pero me parece que han actuado de manera correcta la policía en su momento haciendo los allanamientos, y creo que han tenido la verdad un accionar importante, y con los allanamientos que hicieron han puesto los elementos necesarios a la jueza o a la justicia para que pueda actuar, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que repasamos, hoy a las 7 de la tarde se reúne el consejo y a las 8 hay una movilización, ¿es así? Claro, hoy a las 19 horas está llamada por el Consejo Deliberante a una sesión especial en la cual vamos a declararla de sesión permanente. Uh-huh. Y hasta ahora, por lo menos no se ha dicho lo contrario, a las 20 horas hay una marcha, otra nueva marcha, que en realidad no tiene ninguna connotación de hacer nada escandaloso ni nada, sino es hacer una marcha de movilización para concientizar a la gente de que realmente este problema es preocupante en nuestra ciudad. Claro. Exactamente. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto. No, muchísimas gracias a vos, Carlos, y aprovecho para felicitarlos en el Día del Periodista. Muchísimas gracias. Y bueno, que tengan muy buen día. Bárbaro, hasta luego, gracias. Hasta luego. La palabra entonces del doctor Edgar Osvaldo Paternostro, presidente del Honorable Consejo Deliberante de General Alvear, que, bueno, nos contaba, a las 7 de la tarde va a haber una sesión especial para declarar al Consejo en sesión permanente por este caso de violación.